Si estamos escuchando a Phil Collins, no puedes apurar el amor, nos vamos hasta Roque Pérez, porque hoy tempranito, hace una hora aproximadamente, más de una hora, sonó la sirena de los bomberos. A ver qué sucedió, vamos a charlar con el oficial primero, Iván Racero. Iván, gracias por atendernos, Hola, buenos días, Tocas, Julio. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué sucedió, Iván? ¿Cuál fue la razón y el motivo del llamado a los bomberos? Sí, hoy temprano, tipo 7, 8 menos cuarto de la mañana, nos llama la policía que había ocurrido un accidente sobre Ruta 30, a la altura de los galpones de cerdo de Pacuca. Uh-huh. Bueno, el accidente fue una colisión de un camión con un auto. Al parecer el camión salía de este establecimiento y había una visibilidad muy baja por el tema de la niebla esta mañana. Claro. Y bueno, y colisionó el auto en el medio de la jaula, ¿no? Del camión. Bueno, claro. Consecuencia de eso, 4 personas resultaron heridas, 3 menores y un mayor que era el chofer. Y bueno, que todos fueron trasladados al hospital local. Y bueno, el chofer, que era el más complicado, fue derivado a un complejo de mayor atención por hacer una tomografía por un golpe un corte en la cabeza que tenía. Y bueno, después tenemos otro menor con fractura de pelvis y codo, y bueno, los demás quedaron acá en observación. Uh-huh. En el hospital local. Ahí está, muchísimas gracias por la información. No, por favor, Tocas, cuando guste. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chau. La palabra entonces del oficial primero Iván Racero con lo que sucedía esta mañana, cerca de las 8 de la mañana. Allí nos informaba que este accidente. Nos vamos a la pausa, dale.